María, que tuvo que trabajar desde muy niña para comprarse hasta la ropita. Ay, María, que de toda su niñez recuerda haber tenido una sola muñequita. María, siempre impecable a pesar de su humildad. Y en la escuela ninguna nota tenía más, aunque estaba enamorada. Se casó muy jovencita porque sus padres la maltrataban, y así vivió largos años sin pensar que el destino sin querer un día la enviudaría, dejándola con tres hijos muy pequeños por criar. Menos robar hizo de todo María. María, de día vivía con las manitos frías, sus caricias con olorcito a lavandina, y hasta de noche tenía igual que trabajar. Algunos recuerdan su mamá como a María. Yo doy gracias al Señor porque esté viva y poder ayudarla, porque María es mi mamá. María, que vuelve el tiempo atrás y se pone a recordar, y aún eso la lastima. Ay, María, de todo lo que brindó solamente recibió muy poquitas alegrías. María, a pesar de todo lo que sufrió, nunca perdió la fe en su Dios. María, María, antes de comer y antes de acostarse, y en las mañanas también al levantarse, todos los que quiere, ella siempre pide más. Si existe ese Dios que tanto le reza a María, debe tener ya un lugar para cuidarla y hacerla una santa, porque María es mi mamá. Es mi mamá María. Y para todas aquellas que fueron, son y serán como María, que Dios las bendiga a todas.